A la tarde se volvieron a reunir, ¿no? Los docentes autoconvocados con la ministra y dijeron que, y ahí escuchamos la propuesta del gobierno, y ellos dijeron esto, un aumento del 25%, con un bono no remunerativo de 2.000 a 2.500 pesos, y que no se iban a descontar los días caídos por el paro, en tanto y en cuanto los docentes vuelvan a las clases hoy. Eso obviamente cuando llegan nuestros delegados a la plaza se rechaza. Pero resulta, nos estamos enterando hoy, ahora al amanecer, de que aparentemente el gobierno convocó a los gremios docentes, a los dirigentes gremiales, a posteriori de la charla, de la ronda de negociación y de la mesa de negociación que tuvo con los docentes autoconvocados, y aparentemente se habló de un aumento de una propuesta de aumento de 30% con un bono de 5.000, etcétera, etcétera. Bien, esos dos puntos son los más importantes, que eso es lo que están diciendo ahora. Bien, vuelvo a decirte, no hay acuerdo porque esto no lo votó ninguna asamblea y porque aparte no tenemos una propuesta seria por parte del gobierno en papel, ¿no? O en rueda de prensa en la que el gobierno esté ofreciendo puntualmente. Esto es una versión que llega de los dirigentes gremiales. Muchos de ellos están cuestionados porque en la primera negociación que tuvieron, en la primera oportunidad que tuvieron de sentarse con el gobierno, les firmaron el 23%.